Buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Bien, la paz del Señor con todos ustedes. Es bueno siempre, gracias hija, poder no solo leer la Escritura, sino que meditar en algunos pasajes. Hoy la meditación va a ser más leer las Escrituras, que, bueno, más palabras de las Escrituras que lo que yo pueda hoy decir. Algunas reflexiones en cuanto a Lucas, capítulo 12, así que vamos a ir abriendo el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a hablar sobre Lucas 12, así que la meditación de hoy se trata de Lucas 12, ese es el título. Jesús nos enseña muchas cosas a través de las Escrituras, y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, es un libro plasmado de orden cronológico y también de cómo Jesús dijo sus parábolas y sus enseñanzas. Podemos leer las Escrituras, sobre todo Lucas 12, de modo exegético o de un modo directamente razonando, o sea, a un nivel espiritual muy grande o a un nivel académico. Podemos leer el libro de Lucas tratando de reflexionar a través de lo que dijo Jesús. O podemos leerlo también viendo cuáles son las enseñanzas básicas o primordiales que el Señor Jesús trae a nuestras vidas. Así que hoy el capítulo 12 lo vamos a leer entero y nos va a ayudar a rescatar algunas enseñanzas, quizás ponernos en el contexto de cómo podían haber recibido los discípulos estas enseñanzas de Jesús. Vamos a orar primeramente. Señor, gracias por esta hora, te bendigo. Te amamos, Señor. Si no, no estaríamos aquí y no nos traerías aquí, Padre amado. Tú sabes el grado de amor que tenemos cada uno. Tú eres justo, santo, verdadero en todos los aspectos de tu vida. Y nosotros, Señor amado, queremos ser como tú, oh Señor amado. Queremos llegar a la perfección. Hay un gran camino por delante y tú te has placido a través de los tiempos ir derrumbando cada cosa de tus hijos para que no vuelvan a construir sobre aquellos valores comunes. Y aún aquellos valores que teníamos por encima de todo cuando creíamos conocer, también nos has derrumbado, Señor, para llevarnos a lo profundo de la humillación. Has derrumbado cada día de cada hombre, Padre amado, su orgullo, o Cristo Jesús, su altivez, porque estas cosas también tú aborreces. Abre nuestro corazón para que entendamos las Escrituras, como está escrito, el que piensa que sabe algo, nada sabe, Señor amado, y aún este necio, oh Cristo Jesús, e inútil que está aquí, oh Padre amado, no sabe nada sino lo que tú pones en su boca, oh Señor. Ayúdanos que con tu sabiduría sigamos adelante. Bendice a esta congregación y a cada uno de los hermanos. Amén. Amén. En este caso Jesús está enseñando y comienza el capítulo 12 diciendo algo sobre los fariseos. En este capítulo vamos a ver la hipocresía es la levadura de los fariseos. Dice así: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Muchas personas están siguiendo a Jesús, pero él tiene un grupo de discípulos a quien está instruyendo, aun cuando habla a muchas personas. Allí vemos que también van los fariseos, posiblemente saduceos, escribas y muchos que conocían la ley de Moisés. Estos fariseos tenían algo en común. Estaban muy aferrados a la ley y a su árbol genealógico. Por tanto, vamos a ver que a través de las Escrituras, jamás los fariseos hablan de nuestro Padre Jehová. Dicen nuestro Padre Abraham y la ley de Moisés. O sea que para ellos, el Padre Abraham y la ley de Moisés eran lo primordial. Jehová quizás no estaba en su boca porque ellos pensaban que lo tenían en su vida. Cuando le preguntan, ¿quién es vuestro Padre? Abraham es nuestro Padre. No dicen Jehová es nuestro Padre. No. Abraham es nuestro Padre. Y la ley de Moisés. Y porque Moisés dice, bien, esta es la levadura que tenían los fariseos, y en la multitud de millares es lo que iban derramando. Por eso, sabiendo Jesús la debilidad de sus discípulos, y aun cuando él era poderoso en palabras, dice, guárdense, de la levadura de los fariseos. Guárdense de eso que tienen los fariseos, porque es una levadura hipócrita. La palabra hipócrita es un fingimiento, ser lo que no es, hablar lo que no pensás. Yo puedo recibir a una persona en mi casa y decirle, uy, qué grande, qué lindo que está, mira a tus hijos, pero por dentro tengo una opinión totalmente mala de esa persona. Esa es la hipocresía. Esta gente, fariseos, estaban siguiendo a Jesús, pero no querían a Jesús. Estaban alabando a Jesús, diciendo, mira las enseñanzas que tiene, pero por dentro no le querían. Estaban intentando minar el corazón de las personas. Nosotros, guardémonos también de tener esa hipocresía en nuestras vidas, de hablar entre nosotros teniendo una falsa opinión el uno del otro. También es bueno que seamos directos, pero también ser directo no significa ser hiriente. La verdad es que muchas veces también nos encontramos en una posición evangélica donde nos creemos muy superados. Y quizá podemos decir, bueno, lo que pasa es que yo leo en la Biblia, lo que pasa es que en mi congregación, lo que pasa, pero Jesús no está en nuestra boca. Muchas veces nos hacemos una falsa idea de nuestro sentido de cristianismo. No debemos rayar la hipocresía. Lo primero que podemos sacar de este pasaje es que la hipocresía es algo que Dios aborrece grandemente, y aún la hipocresía entre nosotros mismos. Él la aborrece en todos los aspectos de la vida. Dice que nos guardemos de la hipocresía, de recibir al que no queramos teniendo una falsa opinión. Jesús lo decía porque estar al frente, predicar, despierta muchas cosas en las personas, despierta sentimientos, despierta opiniones, despierta críticas, amor, despierta gustos. Así que las personas podían seguir a Jesús por amor, por gusto, porque le querían o porque le odiaban, ¿por qué no? Todas estas cosas despertaba Jesús, pero él le dice que se guarden de la levadura de los fariseos, guárdense de esa hipocresía. ¿Por qué? Si hay hipocresía en nuestra vida, no hay problema. Acá en la congregación vamos a poder ocultar todo, hasta que Dios quiera revelar cuál es el pecado que tenés acá en esta congregación. No hay problema, también lo va a revelar allí, cuando esté en el cielo. No hay nada oculto que no haya de descubrirse, porque Dios también ha dado el don de discernimiento a las personas. Dice el último, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, todo lo que dijiste oculto de tus hermanos, de tu mamá, de tu papá, no hay problema. A la luz se oirá. El día en que estemos en juicio y se vea tu vida, se va a ver qué opinas de cada uno de los hermanos. Dios nos libre de este momento. Por tanto, dice, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. A todas partes se va a proclamar y vamos a conocer realmente lo que has opinado. Porque Dios conoce la mente y el corazón de las personas. Y Él dice que Él va a juzgar al hombre por sus dichos, por sus actos y por el pensamiento de cada uno. Vamos a 12, 4 al 7. El que mata el cuerpo y el alma, es esta parte, el que mata el cuerpo y el alma. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden cinco pajarillos, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿A qué cosas le podemos temer en esta vida? Por supuesto, una de las cosas es el fenecer, el fallecer físicamente. Sin embargo, hay uno solo que tiene poder en el cuerpo y en el alma, y ese es Cristo Jesús. Cualquier temor que tengas en tu vida no tiene ni un sentido delante de aquel que puede quitarte la vida o devolverte la dan. Pero aquel que puede quitarte la vida también puede echar tu alma al infierno, puede echar tu alma a aquel lugar oscuro. Somos muy importantes para Dios como iglesia y como individuo, cada uno. Dios tiene nuestra vida bien vista y sabe cada una de nuestras cosas. Cada vez que nos cortamos las uñas, el crecimiento de nuestra vida, nuestro pelo, el crecimiento espiritual, Él está en cada una de estas cosas. Si hay alguien que al quien debemos temer, es a Dios. No se puede temer a más nadie, no se puede temer a los gobiernos, no se puede temer a los hombres perversos y malos. No importa, los hombres pueden matar esta carne, si es que Dios permite que la maten. Pero hay alguien que va a condenar el alma y ese es Cristo Jesús. Entonces, Si hay alguien realmente del cual depende nuestra vida, que tiene nuestro hilo de vida en nuestra alma, es Cristo Jesús y más nadie, absolutamente nadie. Y todas las cosas que hayas hecho van a ir en cuentas a Dios. Las veces que has matado animales por diversión o que has matado animales por comer, cada insecto que mataste y cada cosa que hiciste durante toda tu vida está registrado en los libros contables, en la economía de Dios. No matás una mosca sin que Dios lo sepa, así que el libro de Dios tiene registrado todas las moscas, las cucarachas, todos los insectos que mataste, por qué lo mataste, cuáles son tus justificativos. Pero también Dios sabe cuál es tu evolución física, cuántos pelos se te cayeron. Estás contabilizado en la matemática de Dios. Dios tiene una ecuación matemática para la vida, para nuestra vida espiritual, pero también tiene una contabilidad matemática, una economía, en donde se rige toda nuestra vida, nuestra voz, nuestra enfermedad, nuestra forma de ser, todo está regido delante del Señor. Confesar con la vida, no con palabras. Lucas 12, del 8 al 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a obrar conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón. Cuando dice el que confiese a Dios, Él le va a confesar delante de los ángeles, no habla de un mero dicho de decir Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Dios. Eso lo dicen hasta los católicos y los mormones. Habla de confesar con tu vida. Porque si con las palabras muestras que eres cristiano, dices que Jesús es tu Dios, tu Señor, y dices palabras elogiosas para Él, si tu vida no la acompaña, tu confesión es totalmente falsa. Eres un falso testigo delante de Dios. Pero si tu vida acompaña realmente el seguimiento a Cristo Jesús, eso es lo que realmente vale. Y tengamos mucho cuidado en nuestras vidas de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuál es una blasfemia contra el Espíritu Santo? Jesús le dijo esto a los fariseos, a los judíos, que le decían a Él, este sana o cura por Belcebú. Atribuían lo que era del Espíritu Santo a Dios. Esa es una blasfemia grande. Hay un anciano de estos tiempos que dice la blasfemia de los tiempos de ahora, antes era atribuir al diablo lo que era del Espíritu Santo. Es una gran blasfemia. Pero ahora es atribuir a Dios lo que es de Satanás. Tengamos mucho cuidado de atribuir a Dios o de pensar que Dios obró nuestra vida cuando es algo humano o algo del enemigo. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que Dios me habló para que me compre un auto. Hermano, está blasfemando contra el Espíritu porque Dios no habla para que te compres un auto. Dios me habló para que realmente me corte las venas y haya un pacto de sangre. No, no te habló, te habló Satanás. No demos crédito ni digamos que esto nos dijo el Espíritu cuando son cosas humanas. Debemos tener mucho cuidado. Si el Espíritu obra en nosotros, Él nos va a enseñar a hablar como corresponde y a discernir el Espíritu y aquellas cosas que son necesarias para hablar, decir y confesar. Bien. La avaricia y la riqueza quita la vida de sus poseedores. Lucas 12, del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay un dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja, nadie sabe para quién estudia. Nadie sabe para quién trabaja. Hay hombres que se afanaron trabajando y sus bienes terminaron en los hijos que lo desperdiciaron. Hay hombres que se afanaron trabajando y por una razón económica le quitaron todo. O hay hombres que trabajan mucho y otros son los que disfrutan de sus bienes. Por lo general esto es bíblico. A las personas que tienen mucho no pueden disfrutar de sus riquezas, no lo pueden disfrutar. Sencillamente porque quieren más. El proverbio nos dice, el proverbio nos habla de que esto quita la vida de sus poseedores, los va envejeciendo, pero no solamente habla de la vida física, porque uno puede decir, ¿cómo los Rockefeller y las personas estas que están arriba en el círculo del Fondo Monetario mueren con 90 años? Quita la vida de sus poseedores porque no van a ir al reino de los cielos. Sin embargo, cada cosa que hagamos tenemos que proyectar para quién la estamos haciendo. Bueno, me estoy instruyendo para trabajar en mecánica, en electricidad, me estoy instruyendo en esto. Bien, ¿para quién? Esto es para vos. Eso es tuyo, esto no es para Cristo, no lo estás haciendo para nadie. Debemos saber separar aquello que únicamente va a confortar la carne. ¿Quieren bienes terrenales? Bien, váyanse de la congregación porque nada tienen que hacer acá. El que quiere bien terrenal no tiene parte en la congregación. Y el que quiere riquezas en Cristo Jesús debe quitarse de su corazón, querer tener auto, casa. Todas estas cosas son añadiduras. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le van a ser añadidas. Las aflicciones, el afán y la ansiedad son realmente cosas que perduran en el corazón del hombre. Vamos a leer únicamente el versículo 22 hasta el 24. Del 12, 22 al 24 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros, dice el 25, podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿para qué os afanáis por lo demás? Aquí no está diciendo que dejen su trabajo ni dejen de proveer. La verdad que esto no va, si ustedes no son como Elías, los cuervos no lo van a alimentar. Elías era un hombre espiritual, Elías era un profeta de Dios, Elías estuvo delante de Jehová, Elías estaba en la presencia de Dios, así que era digno que los cuervos vengan y lo alimenten. A ustedes no le van a alimentar los cuervos, porque ustedes no son como Elías, ni tienen la potencia que tiene Elías. Va a tener que trabajar, escrito está, el hombre debe trabajar con el sudor de sus manos. Y si la mujer trabaja, también va a sudar su vida, porque así está escrito. El problema del afán y la ansiedad es cargarse realmente con la vida laboral. Uno puede realmente caer en el afán y en la ansiedad por las muchas necesidades, por aquellas necesidades que tiene cotidianamente en la vida actual. Nuestra sociedad nos ha hecho consumistas de querer tener aún aquellas cosas que antes no eran necesarias. Por ejemplo, yo tengo muchos utensilios en mi casa y si yo me proyecto antes, o sea, yo me crié casi con ninguno de los utensilios que tengo en mi casa. Si ustedes dicen, bueno, yo tengo microondas, auto, tengo esto, tengo este otro, me he hecho de muchos bienes. Sin embargo, en la selva, en las Amazonas, hay civilizaciones, indígenas que viven allí. Y son muchos. Hay una historia de los que fueron y predicaron los indígenas y que murieron allí predicándole. ¿Cómo hacen esas sociedades para vivir y multiplicarse sin el microondas, sin en el batidor, sin nuestra multiprocesadora? ¿Cómo hacen? ¿Qué pasa que ellos pueden y nosotros no? No pido que se vayan a vivir como ellos, vamos a morir, porque ellos nacieron ya así. Pero mire el cambio de mentalidad. Si ustedes me proyectan a la década del 80 y del 90, yo en el 90 me iba de mi casa y mi mamá no sabía dónde estaba, tenía que orar para que vuelva. Pero ahora hay celulares, hay GPS, hay un montón de cosas. Pero sin embargo, hoy nos han implantado esa necesidad. Hoy las madres están preocupadas por saber dónde están sus hijos y los llaman por teléfono. ¿Qué hubiesen hecho antes? Remóntense a que toda la tecnología se cae. Pero estamos afanados. La misma ciencia y la tecnología nos ha hecho hombres afanados. Sin embargo, dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿Qué van a vestir? ¿Estás trabajando? Puedes proveer para tu familia. ¿Estás haciendo algo? Puedes seguir trabajando. El tema está cuando tu trabajo, tu vida cotidiana, te llevan a afanarte porque querés tener más y más y más y más cada día. Así que tengamos mucho cuidado con el afán y la ansiedad. Vamos a Lucas 12, del 32 al 34. Esta parte se llama el tesoro que vale. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dudo que alguno tenga hoy la capacidad de vender todo lo que posee para entregarlo a los pobres. ¿Por qué? Porque no va a tener el suficiente razonamiento espiritual para saber si realmente Dios le va a dar o no. La pregunta es, ¿quiénes son los pobres y desvalidos? Sin embargo, no voy a ahondar en lo que tienes que vender o no. Vamos a ahondar en lo que hay en tu corazón. Cuando una persona está enamorada, se enamora, cuando está enamorada, en su corazón solo está su novia o de ella está el novio. No hay más nada. Y su pie va a ir a la casa de ella o a la casa de él. Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tu corazón está en tu vida diaria, en tu trabajo, va a estar allí, no va a compartir. Vas a poder venir en la congregación, vas a cantar y hasta vas a orar. Pero tu corazón va a estar en tu trabajo, en la vida cotidiana. Allí donde mora tu corazón, allí está tu vida. Si ponemos a reflexionar cuando cerramos los ojos, ¿qué es lo primero que se nos aparece? Eso es lo que está morando en tu corazón. ¿Qué es lo primero que tienes en tu mente ahora que te hace perder la concentración o no has podido concentrarte mucho? ¿Qué es? ¿Una vida de infidelidad? ¿Una vida de mucha fidelidad? ¿Una vida de riqueza? ¿Estás penando por algo que no te deja ver la realidad? ¿Cuáles son tus penurias? Allí donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Las aflicciones, el afán y la ansiedad minan el corazón del hombre. Muchas veces me pregunté yo dónde estaba mi corazón, y a veces tampoco es que vamos a cerrar los ojos y va a aparecer una luz y Jesús está siempre con nosotros. Él siempre está. El tema está que siempre hay algo que nos está incomodando en la vida cristiana normal. Así que hermanos, si hay algo que está ocupando tu corazón, que no te deja orar, que no te deja leer, entonces hay un grave problema. El Señor Jesús no va a compartir tu corazón con tus problemas. Echa tus cargas en Él. Cuidado, Jesús jamás dijo que Él iba a quitar la carga. Él dijo, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Después toma tu yugo y seguí adelante. Muchas veces debemos dejar, o sea, ir al Señor Jesús para descansar en Él. Y quizás Él nos quite esa carga porque se place en hacerlo. Quizás Él nos quite esa carga. Pero muchas veces Cristo nos impone una carga porque así le place a Él que la llevemos. Muchas veces Dios quiere contender contigo para hacerte entender algo de tu vida. Y tú vas a preguntar, como dicen las Escrituras, oh Señor, ¿por qué contiendes conmigo? Bueno, entiende la razón entonces, ¿por qué muchas veces Dios te impone cargas? ¿Y por qué muchas veces tú te impones cargas que debes ir a los pies de Él a dejarlas? Allí donde está tu tesoro, va a estar tu corazón. Bien, vamos, 12.35 al 40. Lámpara con aceite, tener aceite siempre se llama esta parte. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, la abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bien, muchas veces hablamos de que, bien, nosotros no somos como las vírgenes insensatas, porque hemos comprado el aceite. Pero la noche puede ser muchas veces larga. Tenés siempre aceite, tenés siempre el Espíritu vivo del Señor, siempre en tu vida, siempre velando. Uno dice, bueno, ¿cómo es velar? Vamos a tener que comenzar a hacer vigilia todas las noches para ver si el Señor viene y nos encuentra velando. Dice el Cantar de los Cantares, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, usted puede estar en la rutina diaria, pero su corazón puede estar siempre velando en Cristo Jesús. Puede estar siempre pensando en Él. Puede estar siempre atento a que en cualquier momento puede venir. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Seamos vigilantes. Dice, bienaventurados aquellos a los cuales el Señor llegue y vea que su corazón siempre está en una oración constante a Él, aunque no esté orando fuerte. Puede ir en el colectivo orando, puede ir en su vida diaria orando. Bienaventurado, dice que Él va a bajar y le va a servir. Así como se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Seamos pues vigilantes. No sabemos a qué hora va a venir el Señor. Sin embargo, sí nos toca a nosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque a los judíos no les tocaba saber lo que el Padre había puesto en su sola potestad. Pero a nosotros sí nos toca saber en qué tiempo posiblemente puede venir el Señor. No la fecha exacta, pero sí en qué tiempo. Cuando Jesús iba a nacer, había un tumulto porque muchos ya habían sacado cuentas que ese era el tiempo de que venía el Mesías. Así que seamos entonces como Cristo Jesús. Vamos del 41 al 48. Esta parte se llama golpear con la enseñanza en vez de exhortar y enseñar. Eres con un signo de admiración. Golpear con la enseñanza en vez de exhortar y enseñar. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor pide a los ancianos y a los hombres que están ministrando que den su ración a tiempo a los hermanos. Pero ¿cómo puede una persona que está ministrando dar su ración a tiempo? Siendo como Jesús, justicia, juicio, equidad, aplicando la misericordia antes que el hacha. Cuando los ministros y los hermanos mismos se golpean unos a otros, cuando piensan que tienen la vara exacta del Evangelio, y aun cuando no dan con la medida, van y reprochan a otros. Y tienen razón cuando los reprochan, porque hasta son bíblicos para reprochar. A ese Jesús le va a poner con los infieles. ¿Por qué? Porque pega en vez de enseñar y exhortar con misericordia. Va con la Biblia como el fariseo y le da con todo. Pero Jesús no le ama a ese, le aborrece, le va a poner con los infieles. ¿Y qué va a pasar? Cuando llegue él, a ese ministro, a esa persona, a ese hermano, que siendo bíblico en vez de exhortar y enseñar con misericordia, daba con un hacha, le va a castigar, le va a dar muchos azotes. Pero la persona que obre como un siervo que realmente ha hecho prudentemente, igual va a recibir azotes, pero en poca cantidad. Porque de hecho no va a hacer todo lo que el Señor ha mandado. Dice que a uno le va a castigar mucho. Y aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Ustedes tienen que ponerse a pensar. Ustedes tienen galardones, una carrera hacia el Señor Jesucristo. Hay muchos ministros respetados, quizás a nivel mundial, que son bien radicales en cuanto al Evangelio. Pero muchas veces dicen cada pavada, como que los que se suicidan van a ir al cielo, por ejemplo, esa pavada, como que ellos son los únicos que tienen el poder, que Dios le ha dado la comisión a ellos, son bien radicales. Quizás nosotros lo hemos escuchado, ahora tienen seminarios con $3,600, $360 de intuición, o sea, $3,600 de nosotros. Uno puede decir, Señor, tú me hablaste mediante estos hombres que ahora tienen un seminario latino, tú me hablaste a través de ellos, sí. Tú me ministraste a través de ellos, sí. No le puedes criticar. ¿Qué va a pasar? Cuando lleguen allá, van a decidir sus azotes. Hay hombres que se han subido al estrado y no se quieren bajar. Hay ministros que se han subido al estrado, que son piadosos conforme a la palabra, pero que no se quieren bajar, están arriba. Dios les va a dar sus buenos azotes. Pero nosotros, que conocemos el Evangelio, tengamos cuidado de ser duros, de hablar duramente a los hermanos. No vaya a ser, dice Pablo, que os comamos los unos a los otros. Pero hay que decirlo, hay que exhortar y hay que enseñar. Ahora, si el hermano se enoja, más allá de que uno le exhorte, le enseñe con misericordia, bueno, es problema del hermano, que no quiere escuchar. ¿Por qué tiene su razonamiento entenebrecido? Piensa que el Evangelio es a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, el que es enseñado y exhortado, déjese enseñar y exhortar. Y el que piensa que debe exhortar y enseñar, tenga cuidado de no agarrar la vara y comenzar a pegar al hermano que está al lado. Había escuchado una predicación que decía, el problema no está en que uno somos celosos de la casa del Señor y comenzamos a azotar la economía, que el diezmo no, que esto no, y que no, y que están vendiendo la congregación Biblia, y comenzamos a azotar, también es digno. Pero cuando agarramos el azote y comenzamos a meter al hermano, ¡pa! Ya es otra cosa. Jesús azotó, pues tiró todo lo que estaba en la casa, pero no le dio ningún azote a los hombres. Eso es algo interesante. Jesús rompió la jaula, salieron los chivos, salieron los becerros, lo que había allí, salieron las palomas, cayó la mesa de los cambios, pero no los azotó a los hombres. Eso es interesante conocer. Lucas 12, del 49 al 53. Dividido, ¿para qué lado? ¿Dónde está tu amor? Se llama esta parte. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Interesante que lo dice el esposo contra la esposa, ¿no? Eso nos deja un alivio. Todo va, parece, al externo. Pero sin embargo, esto es algo importante. Si Dios ha venido a traer disensión y división, hay una gran división entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Para qué lado estás dividido? ¿Para qué lado estás dividido? ¿Estás en contra del Evangelio? ¿Estás dividido para lo que no es de Cristo? ¿Estás a favor del Evangelio? ¿Estás dividido para es Cristo? Cristo ha venido a causar una división. Y las divisiones se van a dar siempre. Muchas divisiones son razones espirituales. Dios ha querido que esas congregaciones se dividan. Y otras son causas simplemente de celos, de iras y contienda. Él ya ha encendido un fuego. Ese fuego está prendido, es el fuego de su evangelio, es el fuego de su espíritu. Dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Uno puede decir, Dios está angustiado. Esta es una palabra que está básicamente quieta en todos los tiempos. Dios no está angustiado, pero su angustia perdura hasta que se cumpla todo, aún el tiempo de los gentiles. ¿Piensa que Él ha venido a dar paz a la tierra? Para nada, Él no ha venido a dar paz a la tierra. Él no ha venido a rescatar todo este universo a cada hombre carnal, para nada. Él va a venir y va a acabar con todo, aún con la guerra. Pero Él ha venido a dar paz a este mundo carnal. Él ha venido para causar división. ¿Para qué lado estamos nosotros divididos? Lucas 54, 12, 54 a 56. ¿Distingues qué tiempo vives? Se llama esta parte. Decía también a la multitud, cuando veis las nubes que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Sabes en qué tiempo estás viviendo realmente? ¿Sabes en qué tiempo está aplicado tu corazón? ¿Sabes? ¿Están indagando si el Señor realmente va a venir en este tiempo? ¿Si tu vida realmente está preparada? ¿Todavía siguen viendo novelas en la casa? ¿Todavía siguen entrando a las redes sociales y tonteando en las redes sociales? Poniendo fotos y chateando con personas que no tienen que ser. Yo he visto mujeres mayores, casadas, chateando con exnovios. Eso es complicadísimo. Eso es aborrecible delante del Señor. Causa mucho pecado. En Estados Unidos, la vez pasada yo daba un porcentual. Hay una gran cantidad de hombres que se divorciaron, cristianos y hasta ministros, que se divorciaron y leía una historia de un hombre que ministraba en la congregación que se divorció, se conectó con una exnovia y esa mujer comenzó a atraparlo hasta que cometió adulterio. Lo bajaron de la iglesia, pero su matrimonio a los 3 meses se disgregó. Y después de otra mujer, también esta es latina, que iba a la congregación que trabajaba y un hombre la acosaba, pero eran compañeros de trabajo y terminó acostándose con él. Su matrimonio después de eso duró 10 meses. Hombres que a través de internet, jóvenes que a través de internet se han enganchado con mujeres del mundo, y mujeres casadas y hombres casados que se engancharon en internet con mujeres y ex novios. Tengamos mucho cuidado. ¿Saben qué tiempo está viviendo? Estamos viviendo un tiempo de comunicación social bastante grande e importante. Dice que la ciencia aumentará. Este es uno de los parámetros que la ciencia nos ha dado y que ha aumentado. Antes, para mandar un correo, había que ir al correo argentino, enviar la carta, y a veces demoraba una semana hasta que llegaba. Y más si era una postal de Miami a Salta, por ejemplo, llegaba a un mes quizás, depende. Ahora es cuestión de segundos para que estemos conectados en todo el mundo. ¿Sabes qué tiempo estás viviendo realmente? Estamos viviendo un tiempo convulsionado. Nuestra sociedad, la argentina y sobre todo la salteña, ha aceptado el matrimonio igualitario y ha aceptado muchas cosas y va a seguir aceptando cosas. Esto nos tiene que alarmar. Todavía hay un poco de tiempo hasta que el Señor venga. Pero ¿sabemos qué tiempo estamos realmente viviendo? ¿Estamos atentos a nuestra vida? ¿Eres sentimental o tienes fe? No hay problema. El sentimiento se puede dominar si es que tienes realmente la capacidad de dominar el sentimiento. Pero si no puedes dominar el sentimiento, entonces no tienes fe. Los hombres sentimentales han pecado todos, y las mujeres sentimentales han pecado todas. ¿Por qué? Porque el sentimiento los lleva por mal camino. ¿Sabes qué tiempo realmente estás viviendo? Un tiempo que está frenéticamente acelerado. Yo hace 2 años que estoy en el barrio, ya voy por el tercero, y pasó volando. El tiempo realmente va cada vez más agitado. Los gobiernos cambian, las personas cambian, las drogas siguen siendo un flagelo. Uno puede decir, no, yo estoy cristiano, van a nacer mis hijos, no se van a drogar. Date atento. Pablo le dice a los hombres, huid de la fornicación, todo pecado está fuera del cuerpo. Pablo, somos cristianos, somos hombres casados, somos ministros, ¿por qué no decís que huyamos de la fornicación? Cuidado, mucho cuidado. Tengamos cuidado con el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo muy fornicario. Más fornicario que la década del 80 y del 90. Y nosotros que fuimos a esa década lo sabemos bien. Más que la década del 70. Es mucho peor que la década del 60 que le tocó vivir a los norteamericanos con los hippies. Es mucho más liberal y está atacando a nuestros hijos. Está atacando a las mujeres que están desvalidas. Está atacando a la mujer que está sentimentalizada y al hombre que está constantemente en internet buscando una relación, aunque sea cristiano. Tenga mucho cuidado. ¿Sabe realmente qué tiempo está viviendo? Tengamos los ojos bien abiertos. El Señor Jesús viene. Podemos sacar una fecha, calcular, decir, bueno, de acá estimamos que va a venir a 30 años. Es un estimativo. Cuidado que no te agarre mañana la muerte y tengas que ir a rendir cuentas ante Jesús, o que no venga Él y tengas realmente que estar delante de su presencia. Así que, hermanos, cuando se nubla sabemos que va a llover, o cuando se limpia sabemos que va a hacer frío. Papá, es una hipocresía. Sabemos distinguir el aspecto del cielo y la tierra, pero distinguimos el tiempo que estamos viviendo. ¿Estamos conscientes del peligro? Sí, somos evangélicos, somos radicales, salimos de una congregación para venir a esta, porque esta está la palabra de Dios. ¿Cuál es? ¿Sabes distinguir el tiempo? Ten mucho cuidado con tu corazón. Señor va a juzgar cada cosa en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sean prudentes en todos los aspectos. Vamos, por último, arréglate con tu adversario. De 57 a 59. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la aún la última blanca, o sea, el último centavo. ¿A qué se refiere en este tiempo? ¿Qué analogía podemos encontrar aquí? Un comparativo. El mundo, el sistema económico es nuestro adversario. Él tiene nuestros asuntos laborales, tiene nuestra economía, él sabe cuánto ganamos, cuánto pagamos, y sabe si somos clientes de algún banco o no. Podemos traficar tranquilamente en el mundo. Podemos estar en el negocio que tenemos. El problema está cuando dejamos de ser clientes para ser deudores del mundo. Es sencillo. ¿Quién es el deudor? El que no paga. ¿Es deudor el que tiene cuenta? No, es un cliente del banco. Todos nuestros asuntos deben estar ajustados. El Señor no te va a juzgar allá cuando vayas al reino de los cielos y diga, a ver, Juan Pérez, vos le debes la tarjeta naranja, la tarjeta Visa, eso no importa. La economía mundana no me importará allá. La economía mundana importa acá. Acá te van a apretar, te van a confiscar tus cosas. Si tienes una cuenta y te están por embargar, déjate embargar. No escondas los muebles ni nada. Te metiste en la cuenta, deja que lleven. Con tal, si llevan todo, te vas a quedar libre de la cuenta. Y vas a estar delante bien de Dios y de los hombres. Ahora, tienes un problema económico, trata de arreglarlo. Arreglalo hasta antes que vayas delante del Señor. Porque igual si no lo arreglas, te van a venir y te van a quitar. Cada uno tome compromiso económico según su bolsillo. Y cada uno haga conforme a su vida. Ahora hay quizás algunos que gastan más de lo que ganan. Pero de alguna manera, responsablemente, pueden llevarla. Ahora, el problema está, no dejes pasar mucho tiempo si te han afectado la firma o ha pasado algo. Ve y arregla o estate atento a las leyes comerciales. ¿Cómo es esto? Las leyes comerciales para ver hasta dónde me pueden apretar y hasta dónde no. Hay personas que se asustan cuando las llaman por teléfono porque no conocen las leyes comerciales, se dejan apretar. Si conocemos cómo se maneja el mundo, siempre vamos a estar con la capacidad de arreglarnos con este adversario. Acá el adversario no es Satanás, porque Jesús no quiere que nos arreglemos con Satanás. Pero sin embargo, este mundo está bajo el dominio satánico. Así que hermanos, tengamos toda la capacidad para llegar realmente tranquilos y confiados en el Señor. Arreglemos nuestras cuentas, vivamos una vida tranquila. Ahora, entreguemos nuestra vida, nuestra economía a Dios para que Él sea el que nos rija en nuestro andar y en nuestro andar tanto en esta situación, tanto laboral como económica. Esto es lo que puedo rescatar un poco de Lucas 12. Hay muchas enseñanzas. Quizás algunos pueden decir, bueno, es que el hermano se olvidó porque acá según el hebreo, el griego, yo no he venido a hacer nada exegético, he venido a rescatar cada una de las enseñanzas como si fuese un hombre sencillo que está escuchando al Señor y puede rescatar algo. ¿O ustedes piensan que Pedro, los apóstoles, que Juan estaban ahí a ver, Jesús dijo esto, lo dijo en griego, no lo dijo en hebreo, esto significa tanto? No entendían nada. Señor, hablas en parábola, no entendemos. Y él venía y le explicaba las parábolas. El Evangelio es sencillo. Ahora puedes tú ahondar en las palabras, esa es otra cosa. Si quieres ser exégeta, si quieres hermenéutica, tranquilamente puedes hacerlo. Pero el Evangelio es tan sencillo como a su vez tan complicado para vivirlo. Vivamos una vida en santidad. Esto es Lucas 12. Oremos. Señor, gracias por esta hora, gracias por habernos enseñado. Te pido, Señor amado, que nos ayudes. Te pido perdón por mis errores y mis pecados. Te pido perdón, amado Dios, porque muchas veces en lo que medimos, también, oh Padre amado, nos medimos a nosotros mismos y nos damos muchas veces con la misma medida que proponemos. Señor amado, yo sé que en este año, oh Padre amado, pueden suceder tantas cosas, y aún cosas que nos lleguen a hacer dudar, creyendo aún del Evangelio que vivimos. A veces nos alejamos pensando en que realmente estamos descartados. Enséñanos a entender cada etapa que vivimos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, yo te necesito, y mi familia te necesita. Tu nombre sea bendito para siempre. Amén y amén.